El 9 de abril había una marcha en Valdivia organizada por la Red de Apoyo de Machi Celestino Córdoba. Machi Celestino Córdoba mantiene una huelga de hambre iniciada el 13 de enero de este 2018 y se mantiene en un complicado estado de salud. Según Mapu Express, al Machi se le viene privando de su derecho de poder ejercer su rol religioso espiritual, que está estrechamente vinculando con su espacio ceremonial, con el propósito de su renuevo, razón por la cual viene solicitando a Gendarmería poder acudir por 48 horas. Sin embargo, existe una nula capacidad de respuesta del gobierno, razón por la cual sostiene esta huelga de hambre como una medida de protesta. Amnistía Internacional manifestó su preocupación por el estado de salud del Machi Córdoba y declaró: a mayor abundamiento, una negación de ello pone en riesgo la salud física y espiritual del Machi, lo cual ha sido ya así señalado por el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colegio Médico. Por lo cual, al negar esta solicitud, Gendarmería está negando al Machi Celestino Córdoba un tratamiento médico que necesita con urgencia. Ahora escuchamos testimonios de compañeros que participaron en la marcha y del abogado de El Machi Celestino Córdoba. Mari, en Checa, Lautaro Chocor y Guayquiñé, hoy día como Garwell y Gwen, junto a la agrupación de estudiantes mapuche de Valdivia, Huecheque y Gawin, convocamos una marcha porque ya lleva nuestro Machi Celestino Córdoba 87 días en huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Entre sus demandas está un permiso de gendarmería por 48 horas para volver a su rehue, porque él necesita hacer un cambio de rehue. Lleva un tiempo ya en la cárcel, él fue condenado en 2014, por lo tanto lleva demasiado tiempo ya fuera de su rehue y eso le está afectando su salud. También pide un módulo especial en la cárcel de Temuco para que los mapuches puedan realizar todo lo que conlleva nuestra cultura, todas nuestras ceremonias, que es para que nuestro espíritu esté bien. Él hoy día se encuentra en un estado de salud crítico, al igual que otros peñas que han estado en huelga de hambre, igual ya está sufriendo las consecuencias de tantos días de ayuno. Y lo único que pide él es que se le respeten sus derechos. Ya hace 9 años que el Estado chileno firmó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y en eso establece que los pueblos indígenas tienen ciertos derechos, y entre esos derechos está el derecho a un libre desarrollo de su cultura, como sería en este caso. El Machi solo pide 48 horas para regresar a su rehue y poder realizar este cambio de rehue. El rehue es un espacio que tiene cada Machi donde realiza su ceremonia. Está compuesto por sus lahuén y por otros árboles que ellos deciden que van a buscar y que tienen cerca de su territorio. A veces también está constituido por un chemamul, que es una persona de madera. Pero eso depende de cada Machi, también tienen algunos escalones de repente, que es para que ellos puedan ascender y estar más cerca del bueno mapa, igual para realizar su ceremonia. Bueno, hoy día, como convocamos esta marcha, igual estamos muy agradecidos de la gente que llegó, ya que nos llovió, hay harto viento, harta lluvia, pero igual los mismos que nos han apoyado siempre están aquí hoy día, por otra razón distinta que el año pasado, como fue el caso de Iglesias y el caso de Luchín de Macay, pero igual muy agradecidos de toda la gente que vino hoy día. Yo soy Elías Colián Pairicán, soy actualmente uno de los voceros de Huecheque Cahuín, que es la organización de estudiantes mapuches de Valdivia. Y bueno, hoy día fuimos uno de los convocantes a la marcha realizada hoy día en Valdivia, que es en adhesión al llamado que hicieron las mismas redes de apoyo del Machi Celestino, que se encuentra hoy día en el día 87 de su huelga de hambre, enmarcada en una demanda que es súper mínima. Él en su calidad de autoridad tradicional de nuestro pueblo, lo único que está demandando es que le den permiso para ir a su lugar sagrado, que es a su comunidad, en su rehue, para realizar una ceremonia de renovación de rehue, cuestión que lo hacen los machis todos los años, y él, bueno, desde el tiempo que lleva preso no la ha podido realizar. Además de todas las cuestiones que significa estar preso para un machi, donde para la gente que conoce, la ceremonia de un machi es diaria. Es decir, todos los días debe pararse frente al rehue, todas las tardes, y hacer ñeñipún y todo lo que el trabajo espiritual que lleva en su comunidad. Entonces, el hecho de que un machi esté preso y para todos los años que le queda, nosotros entendemos que es una demanda mínima de dignidad. Es decir, y sobre todo cuando el Estado está obligado, mediante los tratados que ha firmado, como el 169, que se está... estaba en la palestra estos días, que el Machi sustenta su demanda en eso, o sea, tiene un argumento que es jurídico, no es una demanda que se sustente en la sola moral o en la pretensión caprichosa de un Machi, sino que responde a un argumento sólido en derecho, que es básicamente que el convenio 169 obliga al Estado, cuando lo firmó en 2008, a que debe tratar de forma especial a los ciudadanos de origen indígena, en este caso el mapuche, y sobre todo y con especial cuidado a sus autoridades tradicionales, cuestiones que no está haciendo. Un macho está siendo tratado como preso común, como nos decían otros peñis que fueron a Temuco, ni siquiera está siendo tratado con el estatus que tienen otras religiones, como las evangélicas, las católicas, que tienen sus propias capillas dentro de las cárceles. A nuestro macho se está tratando como un preso común, y cuestiones que a nosotros no nos parecen. O sea, nos parece que su demanda es un mínimo de dignidad para un Estado que ha atropellado los derechos desde que se fundó. Mi nombre es Daniela. Como asistente a la marcha, tal como declaraban los convocantes, me pareció bien la convocatoria, dado las condiciones climáticas que habían hoy día. Habrán llegado unas 100 personas apoyando. Principalmente estudiantes, yo vi, autoridades también del pueblo mapuche, evidentemente. No vamos a ver aquí a las autoridades de la universidad marchando. Me parece bien, creo que hay que ir sumando apoyo, ojalá poder seguir difundiendo esta causa mínima que dicen que es la del macho, y de poder ir a su revuelo por 48 horas. Y esperamos que la gente que vino a la marcha pueda seguir difundiendo también la demanda. El Macho Celestino está en huelga de hambre desde el 13 de enero del 2018. Hoy día lleva 82 días en huelga ininterrumpida, una huelga líquida. Eso quiere decir que no está ingiriendo alimentos, lo único que consume es agua y hierbas medicinales a través del mate. El estado de salud es crítico. Tiene una baja de 23 kilos de peso aproximado, ha sufrido numerosos desmayos, ha estado a punto de sufrir infarto, ha sido internado en numerosas ocasiones por urgencia en los hospitales más cercanos, el regional o el de Nueva Imperial. El Machi es una autoridad espiritual que trabaja con fuerzas energéticas para la sanación de enfermedades. Viene a ser lo que en otras culturas se denomina un chamán. Y su herramienta, su elemento para transitar entre este mundo material y el mundo inmaterial, donde él también hace los trabajos, es este elemento que es el rehue, que es su altar sagrado. Él entiende que su decaimiento no es solo por la huelga, sino que se debe a la falta del tratamiento espiritual que él necesita, que se soluciona, podría decir en el fondo, el remedio es que se le permita renovar su rehue. Si él lo lleva al hospital hoy día, se va a entender que se le va a dar un tratamiento para su enfermedad, e incluso se le puede restablecer físicamente, y con eso se le va a dar pie a Gendarmería, al gobierno, quien sea, para que digan, bueno, en realidad él está bien, no se va a morir. Y no van a entender que el problema es otro, y es mucho más de fondo, que es que la muerte va por otra parte, va por un tema cultural, va por un tema espiritual. El convenio 169 reconoce los derechos de los pueblos indígenas a ejercer sus costumbres, pero eso no es entendido por las autoridades nacionales todavía. Estamos todavía a hartos años de que se implementen políticas públicas acertadas en ese sentido. Entonces, la autoridad entiende que se le da respeto a la cultura mapuche cuando se les permite lucir su atuendo, cuando se les permite, qué sé yo, ejercer una ceremonia en el gimnasio de la cárcel. Pero no entienden que una persona realmente puede sufrir una afectación física por el hecho de no realizar una ceremonia, que sería en este caso una renovación de un altar.